Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-A. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Y comienza un show más de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número uno. Soy Cara Dura. Hola, yo soy Buba. Estamos listos una vez más para presentarte el sonido rockero de tu estación. Así que ponte cómodo. La Orca. Inicia el show junto a la gente de Mastodon, que recientemente tuvo una presentación impresionante en pleno centro de Los Ángeles. Decidieron cerrar un par de calles y la gente empezó a llamear de una manera increíble, justamente con la canción que está en esta posición, Show Yourself. Los escuchamos abriendo el conteo en la grada 10. Una agrupación europea que quiere salir del conteo se aferra a la grada número 9. Ellos lanzaron a finales del año pasado su producción Weekend Man. Y de este trabajo, un corte que también tienes la fortuna de escuchar en diferentes horarios de la programación de la radio, es Baby. She left you standing in the hall. She said don't take it personal. Come on, La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97. Y ya pasó una semana de la operación, de la intervención quirúrgica a las cuerdas vocales de Jacoby Shaddix. Supuestamente esta operación haría que sus músculos se fortalecieran, o sea, no es una operación por algo malo, sino más algo preventivo. ¿Cómo será fortalecer el músculo de una garganta? Habrá que preguntarle eso a Jacoby una vez que esté bien recuperado. Entre tanto, escuchemos una de las canciones de Crooked Feet en el 8, American Dreams. A soldier bleeds and a soldier dies. Have you ever thought that war was a sickness? I'm a son of it, fucked up from it. Casualty in my family cause of it. We dare to dream or live to die. Reunited by the truth at the right time. Something's wrong here, or so it seems. Cause I'm not sleeping in American dreams. Stain. Another family that's struggling to keep sane. Cause the neighborhood ain't a safe place. Got us all wearing black every Sunday. And I'm growing numb to the violence. Sing along to the sound of the sirens. We're trying to keep ourselves alive. But it's hard to get by when it feels like something's wrong here. Oh, so it seems. Cause I'm not sleeping in American dreams. Y debido de que la anterior semana Bubba decidió hacer un top 3 junto a animados de los Simpsons y varias bandas rockeras, pues esta semana decidí darle la contra y agarrarme con South Park. Bueno, los pequeños y malcriados personajes de estos dibujos animados han tenido la fortuna de compartir crédito con grandes bandas rockeras. Y a continuación, Cara Dura te presenta las tres más destacadas. Tres. En la número 3 te presento a Radiohead. Ellos en el 2001 se presentaron en South Park justo cuando brevemente iban a tocar en el pueblito de los chicos, en Colorado, en la ciudad de los chicos. Ya que Kurt les pidió que de manera humanitaria pudieran pasar por este poblado. La frase célebre de Tom York en esta ocasión se queda en la mente de todos. Este pobre chico tiene cáncer en su trasero. Excuse me. Who are you? With that band, Radiohead. Jeez, what a little crybaby. You gonna cry all day, crybaby? Dos. La posición número 2 llega junto a Metallica, que también estuvo con Kurt y los suyos en South Park. En el 2013 llegaron a la serie cuando los chicos de South Park hacen una huelga debido a que las descargas musicales quitarían mucho crédito a lo musical. Y Metallica se une a esta con un letrero y un lema que decía: ¿por qué tocar si es que no ganamos millones? Uno. 1. Y en la posición número 1 de los más aclamados dentro de la serie animada South Park se encuentra Korn. Ellos tuvieron un capítulo prácticamente exclusivo para ellos el año 1999. En este episodio, Korn se convierte en una pandilla al estilo Scooby-Doo para empezar a buscar fantasmas, a resolver misterios, y lo más jocoso es cuando ellos interpretan sus canciones, hablando de la felicidad, la paz, el amor y de repente los estruendos de su música característica. Nosotros compusimos una canción sobre eso y dice así: y uno, y dos, y... Tengo que reconocer que este top 3 también estuvo muy bueno, ¿eh? Felicidades, Caradura. Más de la Orca en minutos. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. We used to have it all. It was us against the world. But now I've been sleeping on my own, spending all these nights alone, knowing you're not coming home. 'Cause you're running through my dreams. It's like you're on repeat. Feels like eternity. And I can't believe I'll let you in. Never coming back. 'Cause you're running through my dreams. It's like you're on repeat. Feels like eternity. And I can't believe I'll let you in. I'll let you in. La posición número 7 es lo que acabas de escuchar. Era la canción Alone de los muchachos de I Prevail. Corte que se encuentra en el último disco de la agrupación llamado Lifelines. Un trabajo muy bueno que podrías escuchar mediante plataformas virtuales. La Orca, una hora de rock en la número 1. En el 6 disfruta de los muchachos bastante estrenados Greta Van Fleet. Esta canción fue la sugerencia de la anterior semana y hoy ya forma parte del conteo en la grada número 6. Escucha Highway Tune. Highly Suspect se hace presente ahora en la posición número 5. Recordarás que ellos siempre tocan temáticas bastante fuera de lo común en sus videoclips. También hablábamos de que Little One los transporta a una cacería de los años 80, donde tienen que jugar los papeles ladrones y policías, y la banda está ahí en el medio de todo esto. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a esta gente les encantan las teorías de conspiración. Y su video acerca de la década de los 80s refleja de que nadie está seguro en este mundo, según ellos. Y lo que ha inspirado toda esta puesta en escena es, por supuesto, su trabajo The Boyhood Dead Wolf, del cual se desprende el puesto número 5 de la semana, Little One. Cornered in fire, so break out the secrets. I hope you know that you were worth it all along. I'm tired, you're angry, and everyone looks blurry. I love you, I'm leaving so long. Hey, little one, I'm

Escuchaste al ex número uno y retrocedió bastantes posiciones. Tú puedes impedir esto a través del Facebook oficial del programa La Orca Rock. Ahora estaban en el 4. Ellos son los Foo Fighters y el líder de esta agrupación, Dave Grohl, tuvo el pasado fin de semana un momento muy bueno, ya que fue uno de los testigos, uno de los asistentes a un concierto de Metallica. Se pueden ver imágenes en sus redes sociales que él está con el mar de fans disfrutando de la música de James Hetfield y compañía. La agrupación que él encabeza quedó en el 4 con Run. La Orca, una hora de rock en la número 1. Stone Sour se hace presente en la posición número 3 con un tema que también está disponible en toda la programación de Stereo 97. Esta es la canción Song Number 3 que propone la agrupación Stone Sour, parte de su nuevo álbum de estudio Hydroguard, también en la grada número 3. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over when I laid my eyes on you. It was all that I could do to know my place. Dreams come true. I was gone until I finally saw your face. If you cried out for more, if you reached out for me. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Bueno, la sugerencia de esta semana está extraída de una sorpresa que hace un par de días lanzaba la estrella icónica del rock, el señor Kid Rock. Pues él hizo un video primero para esta canción, juntando lo más destacado de toda su trayectoria. El lanzamiento oficial de este tema aproximadamente dura 12 minutos. Esta es la versión Radio Edit. Él quiere anunciar a todos sus fanáticos que se están preparando cosas nuevas y que con esta música plasma de que sus shows son los mejores en la tierra. La propuesta de La Orca es Greatest Show on Earth de Kid Rock. Disfrutaste de la sugerencia para La Orca. Era Kid Rock con su canción Greatest Show on Earth. No te separes. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa. Por Stereo 97, La Orca. Dancing on the crumbling precipice. The rocks are coming loose to set the earth. Are we laughing? Are we crying? Are we drowning? Are we dead? Or is it all a dream? Let's go. Posición número 2, escuchaste a Rise Against con su canción The Violence. Esta debe ser una de las agrupaciones vigentes con ese toque post-punks de finales de los 2000. Y este es un punto que quiero aclarar, porque mucha gente que escribe La Orca vota por esta canción, pero piensa que es la agrupación extinta ahora, Rise Against the Machine. Ellos son Rise Against. Es una banda totalmente diferente, pero con un sonido bastante bueno. La Orca, una hora de rock en la número 1. Esto lo ocurrido en este show de La Orca. En el 10 escuchaste a Mastodon con Show Yourself. En la grada 9 de la semana, Baby de Royal Republic. Fortaleciendo las cuerdas vocales. En el 8, Papa Roach y American Dreams. Del disco Lifelines, Alone de I Prevail quedaba en el 7. Una banda bastante nuevecita en el 6, Greta Van Fleet y Highway Tune. Obsesionados con las conspiraciones mundiales, Highly Suspect y Little One en el 5. Dave Grohl salta para Metallica en el 4, Foo Fighters y su canción Run. Esta canción queda como anillo al dedo en esta semana. Stone Sour presenta Song Number 3 en el 3. If you cry. Rise Against, no Rise Against the Machine, en el 2 con The Violence. Are we not good enough? Are we not brave enough? Is the violence in our nature just the image of our makeup? La Orca. Y es momento de presentar al nuevo líder del conteo, el ahorcado de esta semana por primera edición. Se extrae del disco How Did We Go So Dark. Son los británicos de Royal Blood, este dúo que te presenta su canción Lights Out, número uno de La Orca. Acabas de escuchar al líder de la Orca por primera edición en lo más alto de este conteo, Lights Out, de Royal Blood. Se cierra ya esta edición y recuerda que la edición estreno va los martes a las 8 de la noche y el reprise los jueves a las 22. Soy Cara Dura, un abrazo. Yo soy Buba, hasta una próxima edición de La Orca. Chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock.